elegantemente tarde, vecinos, pero aquí estamos en una entrega más de su barrio gamer. A la 1:23 hora del centro de México, en este bonito domingo 27 de julio. Ya estamos en veranito. Saludos a todos los que nos están escuchando a través de Radio Anime Nexus. Saludos a toda la gente que se está integrando. Qué bueno que los tengamos aquí después de tanto tiempo, porque por algunas cuestiones personales nos impidieron transmitir. Procrastinación de sangre. No diré lo contrario. En lugar de eso, vamos a saludar como siempre a las personas que hacen el esfuerzo para que este programa sea posible y tengamos todos los domingos nuestro espacio de malandreo videojueguil. Me acompañan desde el ahora sí la bonita veraniega tropical paradisíaca isla de Costa Rica, que en este momento, al menos en aspecto futbolístico, se ha convertido en todo un incendio. No, yo vamos aquí al señor Bardi. Yo diría que es más que todo una telenovela de Televisa, más o menos por ahí anda el asunto. Pero no, bueno, aquí está frito, está lloviendo, está así, y yo con chocolatico caliente aquí a la par. Mientras, ¿cómo sufre usted? Mientras estoy viendo, sí, termino Pokémon White 2 para poder pasar mis Pokémon de Soul Silver a la nueva generación por medio del Pokémon Bank. Qué tragedia, qué juego más apagado. Bueno, toca hacerlo. Son los sí que es el calvario que tiene que llevar uno como fan, ¿no? A veces. Qué bueno, Bardi, que estás aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra usted, caballero? Bien, por dicha. Ándale, pues qué bueno. Y también desde Jalisco, en México, Zapopan, Jalisco, México, nos acompaña una vez más el joven Ruba, que está aquí con nosotros. Ruba, ¿qué tal? Salude presentes a la gente. Hey, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra el día de usted? El día de usted, qué pendejo. No, el día de hoy. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Sí, eso. Puede ser mejor, pero estoy bien. Ándele. Déjale. De lengua la traba. Este problema de dislexia ocasional no es nuevo, ya lleva tiempo. Y bueno, muchachos, el día de hoy les traemos un temita de debate más enfocado a los videojuegos, pero como instrumentos de desarrollo de trama. Instrumentos para contar una historia. Varios videojuegos, pues por supuesto tienen una trama que se desarrolla. Sus personajes, pues están los protagonistas, los antagonistas y los personajes, digamos, secundarios, o esos que, vaya, son parte de la trama y de alguna manera ayudan a que esta esté en movimiento. Entonces, el programa de hoy se refiere específicamente a los personajes secundarios. Básicamente nos hacemos la pregunta si con la manera en la que los personajes secundarios han sido manejados en los juegos actualmente han llegado a tener una relevancia todavía mayor que la de los personajes principales. Ejemplos hay muchos. Vamos a verlos uno por uno conforme avance el debate, pero empezamos con las opiniones de aquí de mis compañeros. Jóvenes, ¿ustedes qué creen? Les hago la pregunta. ¿Los personajes secundarios creen que han superado en relevancia y popularidad a los protagonistas en los videojuegos al día de hoy? Es interesante, tú sabes, porque sobre todo pasa mucho en sagas como Final Fantasy, en la que normalmente los personajes a los que más quiere la afición, a los que más quiere el fandom, no es precisamente el personaje principal. Por ejemplo, en Final Fantasy XII, el consenso popular es que los personajes principales no son tan queridos, pero personajes secundarios. No. Por eso. Por personajes principales me refiero a Van y a Penelo, que son centro de la historia. Los personajes más. Sí, exactamente. Los personajes tipo, por ejemplo, Frank, Bash, Valtier, son súper queridos, pero no son el centro de la historia. Mira, por ejemplo, igual Final Fantasy X, que terminó hace poco, Auron y Lulu son personajes súper queridos, pero Tidus ahí más o menos, Yuna también más o menos, y así como Agua nadie lo quiere. Sí, exactamente. Pero volvemos al mismo punto, o sea, hay veces que sí tenemos eso de que el personaje cool es el secundario, pues, o sea, o al menos puede ser uno de los protagonistas, pero yo siento que también no porque seas de los protagonistas la historia está centrada en ti. Ahora, si nos vamos a un juego, por ejemplo, como Mega Man, en el que controlas a Mega Man y listo, poco tienes de dónde escoger, ¿no? O sea, ahí es como, mira, están los jefes y vámonos. Podría ser un punto, bueno, podría elaborar un punto con el cual no estoy de acuerdo con usted, pero eso lo hago más al ratito. Usted, Verde, continúe. Si ya terminó, le pasamos la palabra a Ruba para ver qué nos puede decir al respecto. No, es eso. Lo que quería decir era eso, que siento que no, para no todos los juegos se aplica la misma medida, por eso mismo, porque okay. Cuando, por ejemplo, tal vez un ejemplo, un juego de, por ejemplo, Shovel Knight, solo controlas a un personaje, ahí pues no hay mucho de dónde escoger, pues. Ese es el punto al que quería llegar. Ok, lo entiendo. Ruba, ¿usted qué nos puede decir sobre esto? Depende de la historia y depende de los personajes también. Porque, por ejemplo, o sea, yo... me gusta como comer muy, muy poco, ¿no? Pero, por ejemplo, soy súper fan de Mega Man X, de X en sí. Y no de Zero, que es el, quien es el que, por el que todo el mundo se va, y es el que es el segundo secundario, por así decir, ¿no? Pero sí, es como dice Bardi, es como que te da un catálogo gigante de la historia de personajes, te da una gama amplia y como que quizá por no tener el enfoque de la historia y por tener una cualidad que tiene de interés de tal personaje, se vuelve un favorito tuyo personal, porque por eso. Y depende bastante eso, vaya. Porque de gustos se rompe género, dice el dicho, así que. Muy bien. A mí en lo personal, me parece que más allá de niveles, estamos en un punto a la industria donde al menos todos los, bueno, la gran mayoría, me refiero a, digamos, 8 de cada 10 juegos que tienen una historia y que se cuenta, que se desarrolla, los personajes secundarios, al menos al día de hoy, son bastante más importantes que los han hecho cobrar una relevancia antes que los protagonistas. Y ahí a Sander se desmadró todo. ¿Tú crees? Sí, se oyó Fatal Wound. Ah, perdón. A ver. No, sí, ya parece que ya se acomodó todo. Algo pasa aquí con la diadema. Bueno, trataré de no mover los conectores. Eso fue un error. Ok. A como se manejan al día de hoy, lo repito, los personajes secundarios han cobrado una importancia tal que son hasta más relevantes que los protagonistas. Que los llamados personajes principales. ¿Por qué? Porque secundarios, ahorita los tratan, los manejan como, digamos, responsables de todo, como los que se ocasionan que la historia se empiece a mover, que la historia se desarrolle. Son esos personajes que, digamos, saben todo, pero no se lo van a contar al protagonista. Más bien quieren que lo descubra. Los personajes secundarios al día de hoy, específicamente, okay. Sí, parece que Sender está teniendo ahí problemitas con la diadema. Toca, te quería hacer una pregunta. Mira, tú que estudiaste desarrollo de videojuegos y todo, más o menos, como cuando se están enfocando en este tipo de decisiones, de bueno, es cómo hacemos los personajes aquí, todo esto, ¿qué es lo que normalmente dicen con los personajes secundarios? O sea, o varía mucho dependiendo de la historia que quieran contar. Primero que nada, realmente yo no vi eso porque mi carrera está enfocada en el desarrollo de juegos y no de la historia, así que es otro asunto, ¿no? Pero sí he visto eso porque me interesa mucho el diseño de personajes a mí y es mi fuerte, ¿no? Así que por así decir, un desarrollador se enfoca en lo que ocupe el videojuego, vaya, porque si es un juego que ocupe pues historia, vaya, como por ejemplo en Worms o Marvel vs. Capcom la Crash Bandicoot, pues se enfoca en el juego obviamente y tiene un enfoque sí muy vago en personajes, vaya, ¿no? Pero si es un juego ya basado en la historia como The Last of Us o Bioshock Infinite o lo que se te ocurra, vaya, ya se hacen todo lo que quiera hacer el director, vaya, de la historia, porque un secundario está ahí para apoyar la historia y el protagonista. Y básicamente puede o no que sepa que está eso, ¿no? O puede que sus esfuerzos ayuden a que el protagonista pueda seguir avanzando en el trama para llegar al clímax y poder resolver el asunto de la historia, vaya. Realmente depende muchísimo de lo que quiera lograr la historia, lo que quiera tener personajes, lo que quiera contarse. Oye, porque ahora que lo dices, también he visto que hay personajes secundarios que los ponen para vender y vender normalmente fanservice. Eso es un delito para mí, honestamente. No, mira, estoy de acuerdo. estoy de acuerdo. Pero no dejan de estar ahí. Incluso es interesante porque, por ejemplo, volviendo al punto de Final Fantasy X, hay un personaje que se llama Lulu, que tiene desarrollado ampliamente cierta parte del cuerpo. Que bueno, es muy notorio, o sea, es más, cuando la conoces, lo primero que se enfoca es así como, ok, sí, las tiene grandes. Pero es interesante porque después a lo largo de cómo va pasando la historia, te das cuenta de que ella es una figura importante, es una figura de peso, y pues que todo va avanzando ahí. Ahora, también hay otros casos, donde personajes secundarios que tú los ves y te dicen, ok, esa está para que le hagan una figurita de ella en traje de baño y la vendan y ahí saquen dinero, o sea, nada más. Pero no sé, o sea, yo siento que los personajes secundarios no pueden llegar a fácilmente a robar el protagonismo a un personaje principal o a los héroes de la historia si no se hace con cuidado el asunto. Pues como te digo, realmente depende de lo que quiera contar este personaje o digo el director o otro juego, lo que quiera lograr, porque por ejemplo Fantasy 2 está hecho para que todo se vea desde el punto de vista de Van, como un, en vez de que se vea desde el punto de vista de Bash que, o Valtier, que están, o bueno, o, digo, de Bash o de Ash, que técnicamente son los tratamientos de la historia, por así decir. Ya como si quisiera dar otro enfoque o algo así, pues ya simplemente depende de lo que se quiera contar. Sí, sí. Ahora, es interesante también, por ejemplo, mira cuando pasa juegos como Street Fighter, o juegos de lucha, o así, donde, o incluso los MOBAs, que tienes este montón de campeones, ahí siento que es muy muy complicado decir, bueno, tal vez Street Fighter con Ryu es como más obvio, pero el resto de los personajes se vuelven personajes secundarios, o ¿tú cómo lo ves? Pues no realmente, digo, no, es como que si falta tener un enfoque gigante en historia, por así decir, que es una historia buena, pero ¿cómo decirlo? Se fue la palabra, disculpa, ¿no? Ok. Sander, ¿tú ya volviste? Ahorita te digo, espérame, se me... Sí, ya regresé, ¿cómo me oigo? Mejor que antes, pero... te has oído mejor antes. En algunas otras ocasiones. No entiendo. No, es que antes... ahora te oyes como con un... No tan claro, pues. No tan claro, no tan fino. Pero te oyes bien, no te preocupes. Ah, ok, ya está bien. ¿Me oigo bajo? No, te oyes bien. Nada más, no tan nítido, si lo entiendes tal vez por ahí. Ok. Muy bien, no sé qué le pasó a esta otra diadema, disculpen ahí ustedes. Disculpen que no haya enmudecido mi micrófono mientras la estaba buscando la de repuesto. Se me pasó. Buena, tanto, bueno. Esto es lo que pasa después de tantas semanas de no hacer programa, disculpen ustedes. Uh-huh. Ah, bueno, sí. Sí, ¿qué preguntaste, Barry? No me acuerdo. No, por ejemplo, no, igual a cualquiera de los dos. ¿Ustedes consideran que, por ejemplo, tal vez en juegos de pelea, o incluso los MOBAs con los todo el montón de campeones, que si los personajes es todo este montón de personajes se consideran personajes secundarios, personajes de apoyo, pues porque no. O sea, en los juegos de pelea se está hecho para ayudar al protagonista, si se enfoca una historia en ese personaje y tener relevancia en el trama es un protagonista, vaya. En lo personal, en los juegos de pelea no aplica porque cada uno de ellos tiene, ahora sí, su historia que está, puede estar tan alejada o cercana de la principal, pero sí. Los personajes en juegos de pelea están hechos para que ellos sean el foco de su propia historia. Además de que las predilecciones están muy separadas. Cada uno de nosotros tiene uno o dos personajes que le son agradables, por lo cual pues ahora sí que los demás no les importan, pues. El ejemplo lo tenemos tú y yo, Bardi. ¿Quiénes son tus favoritos en Street Fighter? ¿Como personaje o como el bichito, el monito que me gusta elegir para jugar? Lo que sea, hombre. Es que es diferente, porque por ejemplo, el tal vez como personaje... Una cosa debería llevar a la otra, ¿no? No necesariamente, porque de versión en versión, dependiendo de los cambios que metan y todo, pues puedo llegar a decir, ok, ya no me interesa seguir utilizando voy a empezar a utilizar este otro. A nivel historia. A nivel de historia... Me interesa, por ejemplo, Kami. Okay. Kami, me interesa también Gouken. Ahora en el caso, okay, pero por ejemplo ahora, desde que salió Ultra me ha estado interesando, tú lo has visto en Evil Ryu. Okay. A nivel de juego. A nivel historia, más que nada me refería yo. Igual, mis personajes favoritos a nivel historia son Sagat, a pesar de que elijo como a otros 3-4 monitos, si tú lo has visto. Entonces, ese es el punto, digamos. En los juegos de pelea yo veo como que un protagonista se pone como que por necesidad. O sea, digamos, este va a ser el mono que va a desencadenar o sobre el que va a recaer el mayor peso de la historia, pero están todos estos atrás. Por supuesto, en los juegos de pelea hay una interacción mayor, bueno, un lazo mayor entre historia y jugabilidad, porque pues a lo mejor, como te digo, una cosa lleva a la otra, te sientes muy a gusto con un monito, entonces lo sigues, averiguas y todo. Ahora, ejemplos como los que han mencionado, hay varios. Ahorita, por ejemplo, lo que comentabas tú, Bardi, al principio sobre la saga Mega Man, te repito, yo no, personalmente no estoy de acuerdo. Porque incluso la saga clásica de Mega Man, esa saga así chiquita, esa saga súper, súper, súper simplísima, tiene hasta cierto punto también su... tiene su segregación por personajes. O sea, sí, sabemos que el monito azul es el protagonista, pero también están también está el monito rojo de los lentes, que es el, digamos, prototipo del monito azul. Luego luego vemos al monito negro, que está hecho hasta cierto punto con una réplica de las habilidades del monito azul. Mega Man X ni se diga. Sí, X está de protagonista, ahora sí que nada más por dedazo. Cuando al parecer la mayor parte de la historia se enfoca en Zero. Y viceversa. Se nos haga Zero. Exactamente. Y esto, fíjate, nos lleva a otro punto que también está, que también es interesante. El peso de los personajes secundarios obviamente los deciden los que escriben la historia. ¿Hasta qué punto es sano que un personaje secundario llegue a ser a cierto punto más relevante que un personaje principal? Buena pregunta. Pero sí, como lo digo, es el punto al que yo quería llegar. Hay veces que por alguna razón tú recuerdas más personaje secundario que a un personaje principal por eso mismo. Y pasa mucho, como el Toca dijo, con Final Fantasy XII. Que realmente es una historia de el personaje de Ash y de Bash, y pero está visto desde la perspectiva del personaje Van. Entonces, al final del juego no sientes que haya sido la historia del personaje Van. Entonces tú puedes llegar y decir, no, mira, es que el personaje aquí que ya no me agrada y toda la cosa, pero después utilizas en secuelas o juegos donde vuelva a aparecer este personaje, ya lo utilizas. Entonces, mira, no se siente entonces el personaje tan feo. Dice, no, mira, pues el personaje realmente no está tan malo, y todo, pero es por eso. Ahora, se puede dañar mucho la imagen de un personaje así. O depende, como te digo, ¿qué pasa si más bien es tipo, no sé, en el primer juego la historia, bueno, igual él es el personaje principal, pero después se muere el personaje secundario bueno, cool, lo que tú quieras decirle, y ya entonces en el siguiente juego, en la secuela, pues ya entonces este personaje principal ya es más de tu agrado, pues. Sí, es como les digo, depende muchísimo de lo que quiera lograr el historia y lo que quiera, lo que no cuenta cuánto sale también. O sea, depende muchísimo, vaya. Honestamente, no sé ustedes, pero yo no veo que esto sea algo que tú digas, solo pasa en los videojuegos, no, pasa en películas, pasa en sí. Series, pasa en caricaturas, pasa en libros, pasa en todo. Sí, en todo, o sea, hay normal. Es más, mira, te soy honesto, son pocas las veces las que yo siento como empatía, agrado con un personaje principal. Conmigo realmente depende, pero sí, como es el motor, tiene que sentirse que te agrade, vaya, si no, por ejemplo, yo jugué Star Force, déjame Star Force, odié el primer juego, en serio lo odié, por el protagonista mismo, porque se me hizo muy, muy emo, vaya, muy patético realmente. Pero en su secuela ya como que dejó atrás su personalidad, que me desagradó bastante. Y ¿cuál, ya, perdón? No, ahora es que me cae Star bastante Fox? Tipo Star Force, de Mega Man. Ah, Star Force. Ah, ya. Julie Star, vaya. Ryu Senior Rockman. Sí, ya entendí. Sí, por ejemplo, neta lo odié de plano. Pero ya la secuela ya dejó eso atrás y ya me gustó mucho, por ejemplo. Y eso me hizo neta no sé cómo lo hice para tolerar este primer juego, porque neta, si no sientes ni algo de pantía o por el protagonista, si no te agrada, no sé cómo hacer para esa historia, porque no me va a agradar a nadie, vaya. Y es realmente importante eso. Ahora, hay también juegos, series que están hechas, creo yo, que están hechas para sacar todo este mar de personajes secundarios, donde a lo mejor, independientemente de su trascendencia, siempre permiten que el gamer se sienta identificado o que le agraden alguno de ellos. El ejemplo, como lo comenta Bardi, y el más grande, el que mejor podemos usar aquí, es precisamente la franquicia de Final Fantasy, donde por lo regular se le pone atención a los... se le pone atención, sí, a la historia, pero los personajes que le suele gustar a la mayoría de la gente son los secundarios, precisamente. Shiori Misaka, saludos a él, nos está reportando que en su caso, y es cierto, ¿no? Final Fantasy, ¿cuántos fans, digamos, de los chocobos o de los muggles no te llegas a encontrar? Exactamente, incluso, exactamente. Y esos no son ni siquiera personajes secundarios. Exacto. O sea, son así como que NPCs, vaya, realmente. No, o sea, el mejor ejemplo que tal vez podría aplicar, al menos de por ejemplo, de Chocobo, podría ser Boko en Final Fantasy V, y de un Moogle podría ser Moogle de Final Fantasy XIII-2. Que va el, ahí. No me acuerdo cómo. Montblanc Salvaje. No, incluso en el 12 también. ¿También sale Montblanc en el 12? Sí. Montblanc sale en el 2. De los Gears, ¿no? Digo, de las casas, sí. De monstruos, vaya. Sí, Montblanc sale en todos los de la compilación de Ivalice. Oh. Dato interesante. Está bueno. Y esto, fíjate, Shiori también nos comenta un punto muy interesante. Ahí le están hablando a alguien por ahí. Y es que este tipo, el que haya tanta gente fan de este tipo de personajes, le hace hasta cierto punto bien a la franquicia desde el aspecto comercial. Le están hablando a alguien por ahí. Sí. Gracias. Repito, el que haya este tipo de personajes y tanta gente que lo sigue es bueno desde el aspecto comercial para estas franquicias y para las compañías, porque les permite sacar spin-offs e historias alternas. También para los fans, oye, porque les da más material, vaya, de su personaje favorito. Ahora, volviendo al ejemplo de Final Fantasy, para, pero uh-huh. es que disculpen si estamos abusando tal vez de la saga, pero es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo. Mira, tal vez, y es curioso porque eso está dentro de la misma subsaga, el juego de Crisis Core, mira, fantástico, un personaje secundario como Zack, muy bien desarrollado, la historia muy bien, muy interesante, súper, súper interesante. Y después te tienes un juego de Vincent, del Dirge of Kerberos, y oye, mira, más bien uh-huh. dices, ¿este para qué lo hicieron? Pero el problema del Dirge es el estilo de juego más que la historia y el personaje protagonista, ¿no? No, la historia también es muy, muy flojita. Bastante. Bueno, sí, Vincent es un llorón. No tanto por eso, pero... pero sí es bastante flojita la historia. No, de fallo en fallo te vas encontrando con una maraña terrible de carencias. Sí, sí, de hecho. No, pero volvemos al mismo punto. Yo no sé, o sea, siento que el problema también es no saturar las cosas. Por un lado me gusta que haya opciones, pero por otro lado tampoco me gustan los excesos. Final Fantasy 6, ¿cuánto tiene? Como 14 personajes protagonistas. Sí, exactamente. Mira, ¿para qué tanto? O sea, honestamente, no necesito tampoco 14 protagonistas. O como Chrono, creo que tiene como 30 y algo. O como Psicoden, sí. O creo que era Psicoden, que tenía como 100 y algo protagonistas. Son las 108 estrellas del destino en Psicoden, cada estrella es un personaje. Uh-huh. Sí, o estos juegos tipo Dynasty Warriors, que son también, mira, 10 personajes distintos casi por entrega. Entonces, no sé, no siento que necesite tanto. Como te digo, realmente depende de la historia. Sí, lo de Suikoden es muy muy justificable, uh-huh. Por ejemplo, de hecho Suikoden para mí es el mejor ejemplo donde a mayor casting, mejor mejor historia. Así, una fórmula súper, súper sencilla. Pero es porque precisamente el juego en su historia todo lo tiene perfectamente desarrollado, todo lo tiene perfectamente planeado, muy bien justificado. Es, vaya, podemos decir un caso atípico el de esta franquicia de RPGs de Konami. Desafortunadamente, sí, como dices, no es el caso, ¿no? Que un casting mayor equivalga a un mejor juego. ¿Por qué? Porque no se llega a desenvolver la historia como se debería en cada uno de ellos. Y dentro de todo esto, los personajes secundarios en estos, como comentábamos, spin-offs, en estas historias alternas, ellos al ser el foco de uno de esos se convierten en, vaya, pasan a tener todos los reflectores, pasan a ser protagonistas. ¿Ustedes creen que a este tipo de personajes, con la popularidad, con la fama que tienen que llegan a tener por detrás, cuando llegan a ser el foco principal de la historia, les afecta el cambio? En su experiencia personal de los videojuegos que han llegado a presenciar este tipo de cambio. Si un personaje secundario pasa a ser protagonista en un spin-off, historia alterna o secuela, ¿le afecta el que tenga el papel principal? No opinión general, sino más bien basado en tu experiencia, digamos. Como por ejemplo los Mega Man Zero. Mira, yo al menos, del lado de Final Fantasy, disculpen ahí el eco, sí, del lado de Final Fantasy, y vuelvo a poner el ejemplo del Dirge of Kerberos, puede ser que sí les afecte, pero al mismo lado puedo poner al Crisis Core y decirte, mira, puede que no les afecte. No es como, siento que no es una ciencia exacta, y el problema está en cuando se hacen las cosas para vender nada más. Si haces un juego a la carrera aprovechando la popularidad de un personaje sin realmente importarte mayor cosa, no creo que el juego vaya a ser un juego de provecho. Si te importa y desarrollas una buena historia y todo lo demás, pues mira, puede salir algo corto. Sí, como, ¿qué sería? Como el... Esta Torney Investigations. Se me viene a la mente Mortal Kombat Mythologies, el juego de Sub-Zero. Ah, sí, está bien. Ese se ve interesante, de hecho me gustaba el juego. Yo lo jugué y a mí me gustó, pero en general a la gente no le... Sí, por eso. No le agrada. Estuvo como que medio raro, sí. Pero igual, pues, o sea, si agrega como que valora al personaje y agrega como que más valor a la historia, también como que ahí ya dependería, supongo. ¿Qué más? Bueno, no, también depende la tono. Por lo tanto, lo que dijo Barry, lo que tiene. Depende también el tono en el que se haga el juego o la tónica, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me encanta el Chocobo Racing de PlayStation 1. Y pues es un juego de fiesta, sin nada serio de por medio. Y es que el personaje de Chocobo realmente no da para más que para eso. Sí, la verdad es que sí. O sea, funcionan, creo yo, funcionan una vez que se saben hasta dónde puede llegar el personaje. Pero mira que, por ejemplo, al menos de Chocobo también están los Chocobo Dungeon. Sí. Entonces, no es algo tan personaje está ahí de sobra ni nada. O sea, el Square sabe que los Chocobos venden y venden bien. Sí. Aunque pues sí, siempre tratan de mantenerlos en juegos lo más ligeros posibles. Ah, sí, no es como que cada año te saquen un juego así. Ahora, pregunta. Uh-huh. ¿Qué tan frecuente es ver esto, que los personajes secundarios sean los que se llevan la pues no sé, el crédito, la admiración? Yo no siento que sea, no sé si será por cuestiones de diseño o así, pero no siento que sea tan frecuente. Uh-huh. Más que todo ahora se enfocan mucho en los personajes principales y mira, vámonos y para de contar. Pues es como te digo, realmente depende de la historia del juego. Yo siento que sí. Sí ha ocurrido con más frecuencia que antes. Te da más libertad. En mi experiencia personal, bueno, en mi experiencia personal, ahí te va. Devil May Cry. A mucha gente sí le gusta, le encanta Dante. Y hasta que aparece Virgil. Y luego en el Devil May Cry 4, una vez que Dante pasa a ser, digamos, personaje secundario, es cuando nuevamente a la gente le vuelve a gustar. Darksiders. De los están sí los jinetes del apocalipsis, pero tú, Bardi, y tú que has jugado el primero, el no crédito jugado, se no, lo no, llevan. No, ah, ¿no lo has jugado? Yo jugué no. Ruba. Están los cuatro jinetes del apocalipsis, pero el crédito se lo llevan quienes los ayudan. ¿Quién más? RPGs. Pero uh-huh. Muerte sí se brilla con protagonista y sí se llevó mucho crédito. Okay, RPGs, de los que se me vienen a la mente es Persona 4. Está el monito protagonista, pero los que se llevan el protagonismo son, en este caso, Naoto, Kanji, Chie, personajes secundarios. O sea, esto, al menos que yo lo venga identificando, pues ya tiene al menos, creo yo, unos 5, 6... Lo que pasa es que un personaje principal como el de Persona, bueno, más bien es un personaje vacío y en blanco para que la gente se identifique con el personaje. Sí, exactamente. Si no tiene no es un protagonista con personalidad. Por ejemplo, si pasa, mira, en la saga Uncharted, que bueno, tienes a Nathan y tú vas de arriba para abajo, pero en el momento en el que sale es Sully, bueno, ya es otra cosa totalmente. Y pues sí, ahora que lo dices, ahora que me siento a verlo así, a analizarlo, realmente son muy pocos los protagonistas actuales que me han llamado la atención. Otro ejemplo del año pasado, Metal Gear Rising. Ese mismo estaba pensando, Raiden. Está Raiden, que de por sí no tenía una muy buena reputación, pero el juego lo trató de hacer ver en otra desde otro enfoque, y sí lo logró. Pero ¿qué es lo que le encanta a la gente que jugó Metal Gear Rising? Sam y el Blade Wolf. Sí, no, y mira lo curioso. Tienes a Raiden en Metal Gear Solid 2, Wong, y lo odias, pero lo odias, sí. Qué personaje más malo. Luego en Metal Gear Solid 4 los ves y te orinas de la emoción encima, y después vas a Rising y no sé, está como más o menos, no, y todo el posible cariño y emoción que pudo haber agarrado el personaje vuelve a perderse. Pues sí. Eso ya es de evolución de personaje, güey. Pero es que ese es el punto. Raiden en Metal Gear Rising, yo no siento que evolucionara, más bien siento que desevolucionó. ¿Es la palabra? Nada más en el 4, en el Rising es como que... ahí está. No, para mí en el Rising fue una regresión. Por eso digo, hasta en el 4 fue que brilló Raiden, en el Rising fue como que... Sí, sí. Y... también Bardi, por ejemplo, que me dices del Nino Kuni, está está Oliver, pero su mascotita su mascotita es la neta. Sí. Y bueno, tiene su momento de protagonismo, pero sí, aún así, mira, no sentí tan molesto y pesado a Oliver, y ahora que me pongo a analizar no sé por qué, porque el personaje estaba bien simplón. Mira, pero sí, es interesante. No sé por qué será por ahí. Ajá. Bueno, de este debate, creo que Jonan no hay pues tanto de qué hablar. Pues lo que mencionamos es nada más para que ustedes, también vecinos, si llegaron a encontrar a algunos personajes, más bien si se llegaron a enfocar tanto en una historia como para ver así qué personajes les llaman la atención, si tuvieron algunas experiencias parecidas a las que nos comentó Shori Misaka con Final Fantasy o lo que estamos comentando nosotros, por supuesto, háganoslo saber. Estamos en Facebook, en el grupo de Barrio Gamer Anime Nexus. O también en el programa me lo pueden comentar por IRC. Ahí me encuentran como Sander Nexus. Vámonos ya a las noticias. Nos vamos dentro de poco con el noticiero de Lampa, las Ghetto News. Bardi, deme una medalla. Yo no le he puesto pero al título del noticiero en este programa. No, ni debería. Qué poco valora lo que tiene usted, joven. Exactamente. Vámonos con un pequeño break y regresamos. No se les olvide, estamos en su barrio gamer, aquí con toda la rechería, el malandreo y noticias de la industria Radio videojueguil. Solo por Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Uno de los más grandes héroes tiene una historia que contar. Y en Anime Nexus la hemos llevado hasta ti. ¿Pero te has preguntado alguna vez en qué pensaron aquellos que la han contado? Te hemos traído sus dos últimos álbumes. Parte de un proyecto épico y singular. Ahora te traemos a las mentes que están detrás de ellos. Escala Alternativa presenta The Megas en Anime Nexus para toda Latinoamérica. Conoce mucho más sobre esta banda de rock independiente de Los Ángeles, California. Sus inicios, su pasado y la principal inspiración para su música. Como todo lo que ha ocurrido detrás de su último proyecto doble. History Repeating. Una trepidante historia que cuenta la batalla entre dos hermanos. Los micrófonos serán abiertos por tu anfitrión y amigo Sander este sábado 2 de agosto a las 7 de la tarde, hora del centro de México. Para mayor información de los horarios en tu país, visita horarios.animenexus.net. no te pierdas la oportunidad de participar para ganarte uno de sus dos últimos discos. History Repeating Blues y History Repeating Red. Vive tu mundo, vive tu sueño. Y dale un descanso a tus oídos con The Megas y Escala Alternativa. Solo por Radio Anime Nexus. Y bueno, vecinos, después de este pequeño break, no se les olvide entrevista con The Megas el próximo sábado 2 de agosto a las 7 de la tarde, hora del centro de México. Para más informes, visiten horarios.animenexus.net y vean los horarios de su país. Estamos aquí con las Ghetto News, el noticiero de Lampa, las noticias de los delincuentes. Bardi, que son los que vamos a traer son noticias que ya llevan tiempo de anunciadas, pero son noticias que les gustan a nuestros vecinos que hablemos de ellas, por eso las traemos. Y es que vaya, son noticias de las que creo yo hay bastante de dónde cortar. Sí. Empezamos con esta. ¿Cómo? Hay un eco por ahí. Un eco. El eco no es mío. ¿O sí? Eco. No estoy seguro. Yo creo que va del lado del toca. Tengo audífonos. Ok, sí, no. Entonces no tengo ni idea. Y ya paró. A ver, ahorita estoy hablando. Ay, yo, ¿me dice si se oye? No, el eco es más que todo cuando yo hablo. No sé por qué, pero bueno, ya se detuvo y no lo llamemos más. Ándale pues. Noticias, ya tiene como alrededor de 2 semanas que el estudio Concept, estudio de Keiji Inafune, que está trabajando en su próxima bomba, Mighty No. 9, anunció una segunda campaña de crowdfunding. Una campaña que incluye metas tales como actuación de voz e incluso una serie animada. Señores, aquí... ¿Era para eso? ¿Si era para fundar eso? Porque según yo no lo ocupaba. Mira, una de las cosas que sí, para las que sí se... No, sí, para la actuación de voz, para una serie animada, hay otras cosas. Sí sé que hay otras cosas, nada más que no me acuerdo de ellas ahorita. De la que me acuerdo es de la actuación de voz, y de la que me llama la atención es la serie animada. No sé ustedes, caballeros, ya esto es como... ¿Cómo decirlo? Estirar todavía más la liga de la campaña. O sea, ya son cosas que a mi parecer no son necesarias ni imprescindibles. Sí. Digo, ¿para qué seguir contando con el dinero de los fans? Ok, ¿quieres hacer una serie animada? ¿Quieres meterle voces a tu juego? Reinvierte el propio dinero que te va a generar el título en ello. Y si no te alcanza, pues bueno, no se hizo y ya, pero... No sé, yo no siento... Al menos lo de la serie animada, yo no siento que se tenga por qué hacer tan deprisa. Más bien, no sé, yo hubiera pensado que la serie animada iba a venir después de ver si la serie, de si el juego vendió o no, o si se acomodó. Mira, al rato el juego vende tan bien, te pongo un nombre, que mira, Nickelodeon, Disney les interesa y te meten dinero. Sí, realmente sí, eso del juego apresurado, aunque realmente esté bienvenido por parte de los fans ahorita de Mighty No. 9, pero como dice Sander, es algo bastante bastante extra, vaya. Y es como no, oye, mira, es para el contenido extra, no es para ya el juego que va a salir. Y pues realmente solo para que darle más cosas a los fans, vaya. Está bien, así, supongo yo, pero... Se ve muy, muy grosero, o sea... Es que tú ves de entrada y qué es lo que ves. Inafune pidiendo más dinero para Mighty No. 9. O sea, no se ve bien. Para cosas extras, no es como que para... No se me hace cero porque no está pidiendo para más cosas del juego, vaya. Exactamente. No es que sea para cosas necesarias o no, es el solo hecho de pedir dinero otra vez. Es que ese es el problema. Primero, tú sabes que no todo mundo lee todas las noticias. Entonces, no sé, alguien viendo ahí noticias en alguna página ve Inafune pide más dinero para Mighty No. 9. Tal vez ya dentro de la noticia sí está desarrollado que no es para contenido del juego. Pero una cosa es amarillismo y otra cosa no, es la verdad. No importa el amarillismo en esta noticia. Yo sé, Wong, y estoy de acuerdo contigo. Pero, siento que todos deberíamos informarnos antes de leernos una noticia. Pero hay gente que, mira, ve los títulos de noticias... Inafune pidiendo más dinero. Okay. Bueno, lo que pasa es que no todos leen todas las noticias, no todo mundo tiene chance de sentarse. Que se jodan, a ver, o sea, ahí. Básicamente, o sea, que se jodan. Bueno, sigas haciendo lo suyo y ya. Pero al punto al que voy es que no. Primero se ve feo pedir más dinero, ya sea por eso. El solo hecho de pedir dinero, no importa para qué, el solo hecho de pedir dinero otra vez después de que te dieron 4 millones de dólares. Exactamente. Y no sé, la serie animada, mira, no siento que sea necesario sacarlo ahora. Lo de las voces... Exacto. Me parece, si por ejemplo, si tú llegas y me dices, okay, ahora necesito dinero para las voces. Oye, no, mira, disculpa, ¿cómo me vas a decir 4 meses después que necesitas aún más dinero para las voces? Eso tuviste que haberlo tenido en cuenta. Tú no puedes llegar, por ejemplo, donde un director de un proyecto dice, oye, no, mire, es que resulta que necesito más dinero. Bueno, te escupen en la cara. Y ese es el problema. Yo no veo bien que pidan más dinero por lo que sean, porque se le quieran dar más extras a los jugadores. Mira, Juan, ya pediste y ahora estás pidiendo más. Más te vale que el juego sea fantástico y maravilloso, porque si no te van a caer palos. Y yo le doy el voto de confianza por ser Inafune, pero mira, si Inafune llega y lo que me da ahora cuando salga el juego es algo mediocre, digo, oye, mira, pediste 2 veces dinero y me tiras esto, no jodas. Ahora, Ruba, también hay algo la que me gustaría mencionar aquí, más allá de lo que dijo, bueno, complementado con lo que dijo Bardi. Ok, el hecho de pedir dinero por una segunda vez, independientemente de para lo que sea, no se ve bien. Muestra una falta, a cierto punto, una falta de planeación, lo cual se puede traducir. Ojo, no digo que lo sea, pero se puede traducir a oídos de los los inversionistas, dígase, esa gente que dio el dinero, como falta de seriedad. Número uno. Número dos. Ok, son para cosas extras que no son necesarias, entonces ¿por qué las quieres sacar ahorita? Porque estás pidiendo el dinero ahorita. Y número tres, y esto sí ya es muy aparte. Tú, de esta sí yo no conozco nada. Tú eres backer de este proyecto, hasta donde tengo entendido, Ruba. Tú me dirás si me equivoco. Uh-huh. ¿Sí eres backer? Sí. Dos veces de hecho. Ajá. En PayPal y en Kickstarter. Ah, muy bien. Entonces, Ruba, tú dinos cómo les están llegando las actualizaciones a los backers. ¿Cómo va Concept con el juego al día de hoy? ¿Si han avanzado? ¿Están estancados? Me sorprende porque han hecho bastante en el poco tiempo que han mostrado el juego realmente. Porque cuando sacaron el Kickstarter era como que, sí, un monito dibujado y ya, pero ya como que de repente ya tienen hasta niveles y música y todo hecho en UDK, es como que wow, me sorprende esta velocidad de hecho. Y muy buen avance, de hecho, muy buen avance. Muy bien, a mí, fíjate, sería mucho más preocupante que los avances, que las actualizaciones llegaran en menor medida. Después, digo, de todo desde la cantidad que se acaudó, encima pedir más si hubiera sido, pues vaya, si se hubiera visto muy mal. O sea, no se me hace mal porque, como digo, tiene buena velocidad de lo que tienen ya de juego, ya como que se ve bastante listo. Pero, ¿qué? O sea, ya como que no se me hace grosero porque, como es contenido de acción, es parte del juego, pues me da igual, honestamente, pero. Sí, cosas como la de caricatura, así como que pedía para la caricatura, es como que ya muy apresurado. Y no siento necesario de voces, así que no creo que sea como que obligatorio pedir dinero para ello. Pero si la gente lo quiere, pues ya depende de ellos si quiere dar dinero o no. Total, es como que no es. Siento que está el Kickstarter, ¿no? O es puro PayPal, no me acuerdo. Así que no hay de qué apresurar realmente. Es puro PayPal, pero la actualización la mandaron a través de Kickstarter. Bardi, antes de que empieces, también hay algo que cabe la pena aclarar. Esta segunda campaña es total y completamente independiente de la primera. O sea, el juego se está desarrollando, va a salir y todo. Esta segunda campaña... No es para primero. Está relacionada con el juego, está relacionada con la primera, pero... Hasta donde tengo entendido, no cumplir con las metas de la segunda campaña en ningún momento va a impedir que se cumpla el objetivo de la primera. Correcto. Pero bueno, es que a mí lo que me preocupa, ¿sabes qué es? Es el hecho de, no sé, mira, digamos que todavía te paso el hecho de lo de la caricatura esta, de la serie de animación. Bueno... Salió un proyecto de ahí que alguien lo puede hacer. Bueno, mira, está bien, perfecto, dale. Pero que tú llegues y ahorita me llegues y me digas... Bon, mira, que resulta que necesitamos un poquito más de plata para las voces. Oye, no, Bon, ¿cómo me vas a venir a decir eso? O sea, para mí, lo que tú decías, denota una falta de planeación y todo. No estoy muy bien informado de la trayectoria de Concept como estudio, entonces no puedo llegar y decirte, mira, para un estudio de tantos años esto es inaceptable, o si apenas es el primer proyecto de ellos. Entonces, bueno, no quiero basarme en eso, pero yo sí lo veo feo de que a estas alturas tú llegues y me digas, oye, bueno, mira, necesitamos más plata para lo que sea, aunque sea para contenido extra. Ese es un contenido extra que pudiste haber puesto en la campaña principal y haberme dicho, mira, Won, necesitamos más plata para estas cosas extras, aquí. Ah, ok, perfecto, pero tenlo como ahí, en la campaña, que llegues y me digas meses después, es donde se ve feo. O sacarlo después. En sí, en resumen, Bardi, a usted lo que le sienta mal es el hecho de pedir. No, sí, o sea, ya pedimos dinero, no. Pidamos más. Al cabo nos van a dar. No es tanto solo eso, sino que no veo bien, no me da buenas vibras de la planeación y todo que tengan detrás del juego. Es eso. Ok. O sea, yo espero, porque yo voy a comprar el juego, que sea un juegazo, sea fantástico, sea maravilloso, pero... Sí. No me sabe. Sí, claro. Bardi, nada más para complementar, este no es el primer proyecto del estudio Concept. De hecho, este año va a salir un juego de ellos que se llama Azur Striker Gunvolt. Que tiene cierto parecido. con Mega Man Zero. Sí, no con... el juego de pirata que se escapó para 3DS. ¿Cómo, qué pasó con ese juego? También era de es concept, ese, ¿no? Porque ese sí, ya era salió. Concept, era su segundo proyecto, su tercer proyecto, creo. Sacaron ese tres juegos de móvil antes de ese juego. Y van a sacar este el de piratas de 3DS. Y luego Smite No. 9 y hacer con Gun Striker Bolt. Mira, entonces peor, o sea, para mí entonces se ve aún peor, ya no es tan, no son tan novatos como para que lleguen y me digan, miren, no nos dimos cuenta que necesitamos más plata. No. No, pues bueno, ya depende mucho de asuntos personales de Luis Norte, porque puede que hayan tenido problemas de dinero, problemas de gobierno, problemas de equipo, y prefiero no divulgarlo al respecto, porque yo tengo bastante problemas de mi empresa de juegos vaya ahí. Buen y por eso no se puede hacer este buen juego. Si, como si no era una compañía indie, pues ya. Muchas pruebas no supongo yo que tuvo al respecto. Buen punto. También el problema que creo que estoy teniendo es que lo estoy viendo desde una manera muy corporativa. O sea. Sí, o sea, no es hecho ni por Capcom ni sí, por. Sí, exactamente. Son gente ya de su propia cuenta, vaya. Pero igual lo veo feo, o sea, sé que lo estoy viendo como una manera muy corporativa, como si uno fuera el director del proyecto y que te diga, mira, necesitamos más plata 3-4 meses después. Pero, y bueno, no sé, así pienso, pues. Muy bien, mientras tanto, acá estamos esperando este juego que va a lanzar Concept este año, Azure Striker Gunvolt, y ya para el año que viene, a menos de que anuncien algún retraso, tendremos Mighty No. 9, lo cual los retrasos hasta eso en proyectos de Kickstarter son bastante comunes, no se sorprendan. Son bastante comunes, pero al final es al final, al menos en este, en estos casos, sí, la gente suele cumplir. Digo, ya pasó con Shovel Knight, pasó con Mercenary Kings, pasó con un muy buen juego también estilo Metroidvania llamado Abyssal City. Hay buenos antecedentes de que a pesar de que los juegos son retrasados, valen la pena. Independientemente de que esto ocurra o no con Mighty No. 9, esperemos que sea uno que valga la pena. Segunda noticia que les traemos, vecinos, es una noticia que para empezar le agradecemos al buen Alberto Suárez, que la llegó a publicar, que estuviera aquí en el grupo, que le pusieron nuestra atención. Final Fantasy Type 0, como todos saben, ha sido anunciado. El juego originalmente es de PSP. Estaba una traducción en proceso. Llegó el anuncio oficial. Llegó el... El mensaje. Se publicó. Ah, espérenme, a eso voy, señor. Ah, bueno. Llegó el anuncio oficial. Llegaron los intentos de Square Enix por evitar la distribución de esa traducción. Y pues dice que ahí terminó todo. Y digo, podría decirse porque todavía había ciertas cosas detrás de las cuales no nos enteramos, al menos en primera instancia. Jóvenes, cuéntenles, ayúdenme a contarle aquí a los vecinos la historia de detrás de esta traducción de Final Fantasy Type 0. Bueno, rápido va así. Primero hay un eco por ahí. Luego, el juego se anunció en el 2006 como parte del Fabula Novax Crystallis. Primero como un juego para móviles, después para PSP. Se perdió en el limbo hasta que en el 2010 volvieron a decir, bueno, ya vamos a empezar. No, hasta que en el 2009 empezaron a decir, bueno, ya vamos a volver a empezar a trabajar en el proyecto. Lo publicaron en Japón en el 2010. Y desde ahí después, se había comentado, que tal vez aquí, de que tal vez allá, de que ya está hecho, de que ya no está, de que sí. Al fin y al cabo, razones por las que fuera Square no decidía publicarlo. Y hubo un grupo de fans que llegó y empezó a trabajar desde el 2012, creo que fue. En la 2012, 2011, por ahí. Sí, en la traducción del proyecto. Un tipo Sky, se me olvida el nombre completo ahora, mira. El nickname completo al menos. De España empezó la traducción. El tipo ya había traducido el Final Fantasy original, ¿verdad? Habían ellos anunciado por ahí de marzo de que en agosto de este año se iba a publicar el parche del juego, para el juego parcheado, pues, para poder jugarlo con todo el ya traducido, no doblado por supuesto, pero sí traducido. Y misteriosamente, el día antes del E3, el parche se publicó. Así de la nada resulta que el parche se publicó. Lo cual parecía un poco extraño, pero bueno, se empezó a disfrutar. Y bueno, mira, Rufus lo puso en su Facebook como, sí, por fin estoy aquí, y le pongo yo en plan de broma, oye, bueno, solo hace falta que entre hoy y mañana Square diga, no, mira, la verdad es que nosotros también vamos a publicar el juego ya en Occidente. Y lo hicieron. Bueno, dicho y hecho, 3-4 horas después, Square va y suelta la noticia. Sí, Type 0 HD. Type 0 HD. Primero, bueno, que para Vita, y después el dedazo, que solo para Play 4 y Xbox One. Y que, bueno, no hay fecha todavía. O sea, perfectamente eso puede tardar todavía su par de años. Pero claro, ya entonces los actores de voz de Norteamérica empezaron a decir, mira, sí, aquí ya teníamos todo hecho, ya estaba todo grabado aquí, y desde hace varios años nada más estábamos esperando que Square lo sacara y ya pasó, y nos topamos con hace como un par de semanas que Square misteriosamente llegaba y les decía a los tipos que hicieron la traducción, no, corten, ya aquí, nada más, paren la fiesta, porque ya. Y traían abajo el parche. Y se vio como el clásico ejemplo de la compañía grande maltratando a los aficionados. Pero después resulta un interesante reportaje publicado en Kotaku, que la situación no fue así. Kotaku, de entre todos los sitios, Dios mío, ¿a qué hemos llegado? Sí, pero lo que pasa es que Kotaku sí había un editor que estaba muy interesado en el juego y en cómo iba evolucionando la traducción. Entonces parece ser que Square sí se reunió desde marzo de este año con el equipo al menos con la cabeza del equipo de traducción, y les dijo, mira, ¿qué podemos hacer aquí? Nos interesa. Incluso parece ser que Square les iba a comprar la traducción para tenerla a ellos y vámonos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que parece ser que este tipo no quería colaborar con Square, que parece ser que está resentido y enojado y todo, y molesto con Square. Y decidió, sin consultarle a nadie del equipo de traducción, publicar el juego ya traducido. Aunque no estaba terminado, no estaba aprobado. Los mismos gente del equipo de traducción le decía, mira, no estamos listos, nos falta tiempo, nos falta pulir unas cosas, nos falta traducir otras. Pero el tipo dijo, fuck it, y se fue. Parece ser que el tipo sabía que Square iba a anunciar algo, o quería presionar a Square para que anunciara algo, y fue por eso que lo hizo. Entonces, parece ser que el tipo se movió más que todo como por puro venganza, por puro hígado, por puro molestia. A pesar de lo increíble que resulta ver a Square como compañía intentando acercarse al... Entonces ya fue peor del fan, no del de, sí, de la compañía, ¿no? Exactamente. Muy mal. Eso pudo haber terminado en muchísimo mejor puerto, incluso haciendo que la gente tuviera el juego oficial ya listo. Mira, compran la traducción y Square se ahorra un montón de trabajo. Sí, realmente. Pero no, el tipo se movió así y todo, y lo mejor de todo fue que llegó y puso en su blog como de: ay, me siento indignado y que ay, todo el trabajo que ya hicimos y que y pobrecito nosotros y aquí. Y después sale esta noticia que destruye por completo los y todo el trabajo que habían hecho. Ahora, claro, la gente del equipo de traducción parece que está muy molesta con el tipo y no, todo, pero Wong, incluso, mira, es feo y todo, pero Square intentó buscar una salida, parece que lo último que quería hacer era exactamente lo que terminó haciendo. Ya cuando el tipo se puso imposible e hizo lo que le dio la gana, Square dijo: ey, no hay nada más que podamos hacer aquí, y ya. Y esto yo creo que es algo sin precedentes en la comunidad de traducción de juegos. De hecho, para todos los que hemos seguido proyectos de fans, proyectos parecidos, es una regla escrita, bueno, una regla no escrita, perdón, que en el momento en el que el proyecto que tú estás trabajando se anuncia de manera oficial en tu región, en tu país, tu equipo de traducción dejas de trabajar en él, cesas toda distribución de tus archivos y esperas más bien al contrario, le das difusión al proyecto oficial, porque estos proyectos nunca han tenido como objetivo dañar las ventas oficiales, más bien proporcionarle una alternativa a los interesados para quienes no lleguen a contar con la facilidad de conseguir ese proyecto en su país. Es una regla no escrita que este señor se la pasó por el arco del triunfo. Eso también está mal de parte de él. Y digo no, y solo de él, porque los problemas en el equipo de traducción eran precisamente porque la gente que estaba trabajando con él en un punto hasta quiso dejar de trabajar en el parche para no dañar precisamente las ventas del juego oficial. Entonces, aquí en mi opinión, como ya lo comenté antes y lo repito, este señor Sky se vio muy corto de mente, se vio muy corto de visión, lo tomó todo por el lado personal y llegó a causar molestia bastante justificada, pero sobre todo llegó a dañar el negocio, que es, pues, ahora sí que distribuir la distribución, pues, de este juego en su región y para la gente que sí está interesada. Bueno, sea como sea, pues el parche ya salió y una vez que una cosa de esas está en internet una sola vez, ya es muy difícil que sacarla de ahí. Sí. Ya seguramente el parche se estará distribuyendo por otros canales de los cuales nosotros no conocemos, y si llegáramos a conocer, pues definitivamente no daremos, definitivamente no los proporcionaremos. Espero que pues a las ventas de Type Zero le vayan bien y así podamos seguirle demostrando a la gente de Square Enix que nosotros como fans pues hablamos de la manera que a ellos les interesa, ¿no? Con nuestro dinero. No sé si alguno de ustedes tenga algo que decir al respecto, sobre todo Bardi, que me está me preocupa que se haya quedado callado por tanto tiempo. Yo ya dije lo que quería decir. Me parece que el tipo se la peló. Pues ya todo lo que dijo Bardi se lo tenía que decir, Isaya. Te ve muy mal del tipo, qué mal por Square. Lo que ibas a tocar parece que no iba a ser lo que ibas a tocar, por lo que dijo Bardi del artículo de Corto Teco Taco, así que sí, o sea, mira, como dice Toca, me parece muy muy mal del tipo hacerse la víctima después de ay, pobrecito nosotros, y que la gran compañía atacándonos y todo, y después resulta que te revelan todos los trapos sucios, y después es como bueno, no, pues la verdad es que no éramos tan así, no era tan así, o sea, no hubo. Y claro, el tipo ahora no aparece por ningún lado. No, pues claro que no. Bueno, en fin. Estas fueron nuestras dos noticias del día de hoy. ¿Por qué tan poquitas? Bueno, porque el Bardi les trae para ustedes una sorpresa de la cual hablará a continuación. Caballeros, si me permiten nada más unos 30 segundos de break para cambiar la música. Y regresamos ya con la información que tiene para nosotros sobre esta beta de un juego que promete mucho y está siendo esperado por mucha gente, llamado Destiny. Sigan en Barrio Gamer, no se les olvide, estamos por Radio Anime Nexus. Vamos a este break y ya Radio Anime Nexus. Hola, soy DJ Yaome y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas Ves y Vives el Anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! Regresamos con estas primeras impresiones de el juego Destiny, traídas hasta nosotros exclusiva para Barrio Gamer por nuestro patrón del changarro, por el joven Bardi. Ante todo, y antes de que empiece Bardi, yo le quiero dar un agradecimiento a Roberto Ruiz Contreras, que fue la persona que dejó tres claves beta para Destiny en el grupo. Bardi se hizo de una de ellas y por eso pudo probar el juego y dar la reseña que nos va a proporcionar a continuación. Ahora sí, Bardi, sí. El programa es todo suyo. Mira, por ejemplo, sí, quiero también dar gracias. Fue interesante porque un día vi que empezó la beta y yo, cómo tengo, qué ganas tengo de la beta. Pero no quiero perdonar el juego todavía sin probarlo bien, todas las cosas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y en eso me siento en el almuerzo de la oficina. Estoy en la oficina y veo la noticia de que alguien, el querido Roberto, puso las claves. Me levanté. Sí, me levanté y me fui corriendo de nuevo para donde tengo la estación de trabajo. Me conecté. Y boom, mira, ya solo servía esa última, las otras dos ya se las había llevado a alguien. Entonces, apenas, ¿verdad? Ya llegué en la casa, mira, tardó 3 o 4 días en descargarse, fue increíble. Sí, pesa como 12 gigas de una cosa así, la descarga bastante, bastante pesada. Pero ya cuando pude descargarlo y sentarme a jugar, vi que es cierto los comentarios que parte rondan por internet. Es... Bueno, espera, ¿cómo fue que lo dijeron? Es un SRPGMMO. Cabrón. Es un shooter RPG muy a lo MMO, pues. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, la parte de RPG yo creo que bastante claro, hay clases, cada clase tiene sus habilidades, sus fortalezas, sus poderes especiales, toda la cosa. Ahí vas niveleando, o sea, tienes nivel 1, nivel vas creciendo, subiendo los niveles, disculpa. Luego, están acá, hay armaduras, partes especiales de armaduras, cosas así por el estilo. Y es un shooter en primera persona y un juego también en tercera persona. Ya explico eso. Pero es en sí un shooter. Y es un MMO porque hay interacción. Puedes interactuar con otros personajes, otros jugadores. Ahora, no quiero entrar en muchos detalles en la historia, pero hay como un espacio central donde mira, vas y ya compras armas, mira que recogí esto y que quiero transformarlo en esto, y que mira que pasa esto por aquí, que pasa esto por allá, y que te puedes reunir con jugadores y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Y en esta parte es donde está la vista en tercera persona. Pero cuando ya una vez entras a las misiones, a los territorios y todo, ya ahora sí es un shooter en primera persona. Y no se aleja mucho de los shooters tradicionales, pues. Te puedes agachar, tirar granadas, saltar, disparar. Pero cada clase es diferente, cada clase es diferente. Yo personalmente escogí la clase que se llama Warlock, que es muy parecido a la sirena de Borderlands. Entonces tienes habilidades ahí especiales. Tu ataque físico no es con un cuchillo, sino que es como con un, como con una onda ahí de energía que disparas de la mano. Tus granadas son granadas igual de como de energía que haces y tiras. Tienes una especie como de Hadoken, puedes hacer como tu ataque especial. Tienes un super que es una varita que se va cargando con el tiempo y es tipo un Hadoken, pegas un salto y haces un Hadoken ahí que estalla y afecta a todos los que estén cerca. Y es interesante porque puedes ponerlo, por ejemplo, que quieres jugarlo todo tú solo, ir tú solo o jugar las misiones en cooperativo. Al menos a nivel de historia, pues, puedes completarlo, parece todo, solo. Claro, es más divertido cuando tienes... cualquiera que haya jugado Borderlands en cooperativo va a saber esto, que es más interesante jugarlo con alguien más allá a la par, que te esté diciendo, mira, aquí te están atacando, inútil, te van a matar, cosas así por el estilo. Y realmente el juego va por ahí. Ahora, puedes estar solo y puede pasar a alguien a la par que, mira, si estás desactivado este tipo de interacciones, poco se puede hacer. La inteligencia artificial no es tonta, pues. O sea, no, si tienen poca vida, se van a esconder. No van a salir ahí a lo YOLO, pues. No, el juego, eso sí, no es no te obliga a jugar las cosas en cooperativo, pero o el, la parte competitiva, pero sí es sí hay un buen un componente muy muy fuerte de este tipo de cosas en el juego. Me pasó también que ocurren eventos dinámicos y aleatorios en las misiones. Entonces estaba haciendo una misión y de la nada salió una nave como de un agujero de gusano, apareció de frente y me empezó a atacar, y una nave súper super potente, y claro, tuve que buscar refugio y esperar a que se fuera. A nivel de historia, pues por supuesto la beta no ofrece pero ni la mitad de la historia, pero sí, mira, me llamó la atención, me llamó mucho, me recordó mucho a lo que puede ser incluso un efecto Star Wars si esto se continúa explotando bastante. El juego promete, es muy divertido, es un RPG en toda regla, o sea, cualquier elemento básico de los RPG te los puedes encontrar ahí. Y yo creo que eso fue lo que me enganchó. Yo al principio, mira, lo veía, bueno, es un shooter, se ve interesante. Y en el momento, y lo empecé a jugar igual de la misma manera, y en el momento en que me salió, ha subido de level up o una cosa así, no me acuerdo qué es lo que sale. Y yo llegué, wait, ¿puedo subir de nivel? Y ya ahí fue donde me enganchó y ya quedé enamorado del juego, y ya hay una preorden en Amazon mía del juego. Claro, no que sé, sí, alguna... creo que sí se vale impresionar, Bardi, que creía que todos los shooter RPGs iban a ser como Daikatana. No. No, mira, es que yo tengo un buen sabor de boca de... yo tengo un buen sabor de boca de Borderlands. Entonces, Esto me llegó, pues. Ahora, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Incluso algún oyente, si está oyendo y quiere hacer una pregunta rápido, puede hacerla. No. Esa fue una pregunta. Sí. No sé, Sander. Esa fue otra pregunta. De ¿cuál? Parte no puedo. De Ruba. ¿Se lo compras? Me invitas a jugarlo. No, te invito, sí. Tú puedes venir aquí cualquier día que quieras a mi casa y jugamos un ratito. Sí, Bardi, yo tengo una pregunta. ¿Crees que Destiny, en este primer vistazo, al ser hecho también por Estudio Bungie, ha dado suficientes elementos, argumentos para diferenciarlo, para no ser solo otro Halo? Sí, por el hecho, al menos a nivel de historia, sí se nota que no va a ser otro Halo. ¿Por qué? Porque ya en Halo es la historia del Master Chief. Aquí es tu historia. La historia de toda una raza, ¿no? Son tres razas, exactamente. Pero a lo que me refiero es que tú vas escribiendo la historia como tú quieres. Por ejemplo, puede ser que no te interese la historia, que lo único que te interesa ser es alguien competitivo y alguien que lucha en estos enfrentamientos competitivos. Puede ser que te interese más bien formar todo un clan y tener y controlar y ser el jefe del clan, de toda la cosa. O puede ser, como yo, que lo único que te interesa es jugar y tirar la historia para adelante. Entonces es diferente, porque en Halo es toma Master Chief y tira para adelante. Y en este es tu mundo y aquí tú eres Master Chief y tú tienes que terminar esto. Acá no, no te obligan a jugar la historia, no te obligan a jugar el cooperativo, no te obligan a jugar la parte competitiva tampoco. Entonces tú eres, que entre los límites que te ponga el juego, quien tú quieres ser. Ah, entonces de ahí surge otra pregunta. Destiny, ¿puede ser un shooter de mundo abierto? Destiny es un shooter de mundo abierto. Sin lugar a dudas. Ahora, claro, cuando te dicen hay un tipo metido ahí en ese edificio abandonado que tiene tal y tal cosa que necesitamos, pues adivina qué te va a tocar hacer, ¿verdad? Sí. Pero ahí hay mucho combate que ocurre en afueras. Por supuesto, los jefes de nivel van a estar en sitios cerrados y todo, porque bueno, no puedes tener un jefe de nivel corriendo por todo el mapa enorme persiguiéndolo de arriba por abajo. Entonces, y es muy interesante, incluso es muy interesante porque no hay como un bloqueo especial. O sea, si tú te metes en una parte en la que no te indican, sobre todo al principio, las probabilidades de que te salga algún bicho, algún personaje, una cosa que te va a volar los sesos con la primer bala que te peguen, es muy, muy, muy probable. Entonces no puedes tampoco deambular libremente por el mundo porque te van a matar muy rápidamente. Ajá. No. Última pregunta de mi parte, Bardi. ¿Usted le puede recomendar Destiny a una persona que no... a una persona que no esté familiarizada con los shooters? Yo no estoy familiarizado con los shooters, pero a mí me llama mucho la atención Destiny por razones personales. A mí también. Mira, ahora, si, mira, por ejemplo, lo que a ti te gusta, por ejemplo, es única y exclusivamente juegos de lucha o tipo FIFA o cosas así por el estilo, será complicado que Destiny te guste. Debería, tal vez dependiendo de si tus amigos lo juegan o no. Ahora, si a ti te gustan los RPGs, Destiny, al menos la parte de historia de Destiny, te va a gustar. Okay. Un mundo abierto, RPG en todo sentido. Mira que tienes que encontrar armaduras, te las vas poniendo, te las vas cambiando, vas subiendo de nivel, vas obteniendo poderes nuevos, vas progresando. Por ejemplo, algo que me gustó mucho es, mira, entre más rápido, más veces tires tu granada y ataquen a enemigos, entonces más rápidamente vas a desbloquear esta habilidad. Eso me gustó mucho porque no es el tipo de... desbloqueo habilidades porque subí de nivel y listo, y mágicamente ahora puedo hacer esto. Entonces se ve como una evolución un poco más natural. Entonces... Mira, es como te digo, es un RPG en todas reglas, solo que en vez de combates por turnos o combates en tiempo en o tipo action RPG, es un shooter en primera persona. Ok. Muy bien. Pues muchas gracias, Bardi, por tus impresiones. Para ir cerrando rápidamente, si les interesa los juegos espaciales, si les interesan los shooters, si les interesan los RPGs, incluso el ámbito competitivo, todo esto, pueden echarle un ojo a Destiny. La beta termina pronto, así que tal vez sea un poco difícil descargarla y poder ponerse a jugar. El juego va a salir para Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 y PlayStation 3 por el momento. Si tú ves la hub, la interfaz gráfica, pues muy probablemente también salga para PC en algún punto. Pero al menos va a salir primero en consolas. Parece que va a beneficiar sobre todo con contenido a PlayStation. Si tienen un PlayStation 3, pueden empezar a jugar ahí, y después si compran un PlayStation 4 pueden después comprando el juego igual pasar, seguir jugando ahí, porque se linkean, es con las cuentas, los personajes que creas se linkean a la cuenta. Entonces a partir de ahí llegas, carga la cuenta en la otra máquina y listo, ya tienes el personaje para seguir jugando. Ok. Y muy bien, muchas gracias. Creo que ya podemos cerrar, sí. Ok. Gracias. Entonces ya saben, fecha de lanzamiento de Destiny, ¿cuál creemos que va a ser? Septiembre, va a ser en septiembre, ¿va? Si mal no me equivoco, y ahora de memoria creo que estaba para el 9 de septiembre, Día de los Niños en Costa Rica. Correcto. 9 de septiembre de 2014. Entonces ahí para que lo chequen todos los interesados, yo seré uno de ellos, pero no sé si lo cheque este año. Habrá que ver. Bueno, pues entonces esta fue pues esta pequeña sección, reseña, primeras impresiones de Bardi de este nuevo juego. Muchas gracias, Bardi, por tus comentarios. Vamos a cambiar. Porque ya nos estamos yendo del programa del día de hoy. De antemano, muchas gracias a todos los que estuvieron sintonizando. Muchas, muchas gracias a los que estuvieron con nosotros. Ya espero, prometo que haré lo posible para que ya el programa sea más frecuente. De verdad, una disculpa por este parón. Pero si fueron condiciones total y completamente pues ajenas a mí. No le echen la culpa, no toda, aquí a Bardi. Ruba definitivamente no tiene la culpa de nada. El principal responsable soy yo. Y en medida más pequeña Bardi. Bueno, lo que pasa es que yo no espero nada de ti, entonces... Ahora resulta. No, tú tranquilo, ya uno sabe ya qué esperar de la gente. Estamos por terminar el programa, Bardi. No me haga escenita ahorita, por favor. Bueno, tal. Mejor despídase, caballero, de aquí de todos los vecinos que estuvieron sintonizando. Muchas gracias, gente, se cuidan, estaremos bueno, ahí en la página en el grupo de Facebook está unos screenshots, hay unos videos de Destiny, que puedan hacerse una idea de lo que es el juego. El juego se ve muy bien, es muy interesante y personalmente se lo recomiendo a los fans de los shooters, del espacio y de los RPGs. Hasta luego, se cuidan. Ruba, con sus elocuentes palabras, despídase de aquí de nuestro auditorio. No, pues es que me distraigo porque hay alguien para escuchando a Cher, no sé por qué, pero bueno. Estoy así como que, what the fuck. No, pues gracias por oírnos, no más fin de semana. Gracias por sintonizarnos. No te olvides darle like al grupo de Facebook. O al grupo de Steam, no sé. Nos vemos antes de... No olviden agregarse a la comunidad de Steam también. Sí, ya no sé qué decir. Nos vemos. Pásenla bien. Ándale, pues. Nos estamos viendo el próximo domingo, muchachos. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Yo me disculpo en lo personal también por las fallas técnicas que llegó a tener este programa. Para el domingo que viene, ya no habrá ni una más. Lo firmo. Lo menciono, lo manifiesto, ni una más. Cuídense. Vas a ver que sí. Cuídense mucho, esperen los podcasts. Chao, chao. Hasta luego, gente, se cuidan. Chao.